tenía recuerdo. Vivo tanto, no sabía. Cada miércoles se mojaba, cada miércoles se empapaba, pero él no lo sentía, pues no tenía recuerdos ni memoria. Thank you.